Hola mis amigos, les habla Chupetes. Hoy es un día muy especial, es el Día del Padre. Yo por desgracia no lo tengo. Vos que lo tenés, querelo, conservalo. ¡Feliz día, papá! ¡Aguanten!